Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas, que los cumplas. ¿Qué tal, Fiera? Te habla Gastón de los Mohicanos y en este día tan especial de tu cumpleaños te deseo lo mejor, que la pases con las personas que más deseas. Chao, nos vemos. Que los cumplas feliz.